brinda la estrella italiana, señores. Un saludo fraternal. Brinda la estrella italiana, señores. Un saludo fraternal. Siempre está lo mismo. Oye, Molina, yo sí no tengo nada para que sepa, ¿eh? Pero en la shopping hay que entrar. Son 7 fao, yo paseo tiene 2 fao. Fao de un bien. Oye, yo te dije que tenía 20 kilos de fao. Luis, tú que estás a la bola, Mira, yo lo tomo. Dime, no te pago la Son mis socios, yo tengo medio fao aquí que se lo voy a prestar. Yo no sé, a mí me gusta el lage. Yo quiero mi lage. Pero vamos.